eso lo tiene que solucionar. Vamos a dar un panorama. Empiezan a solucionar desde el 35, entonces no me conviene. Pero bueno, salvando esa diferencia, vamos a hablar un poco de las acciones de este conflicto. Lo primero que hay que hacer es que habrá cardiopatía. Una cosa muy distinta, es una arritmia. Vamos a hablar de la arritmia ventricular. Una arritmia ventricular en un deportista, tenemos que saber si tiene o tiene cardiopatía porque cambia todo. Por supuesto, también qué tipo de arritmia es que tiene. Una cosa que tener una transitoria aislada, que lo detectamos en un Holter y sin ninguna otra cosa, y tratamos de tener varios episodios de la ventricular, que bueno, puede ser el preludio, o lo que encontremos, lo vamos a resumir. Pero voy a mostrar algunas evidencias sobre pronóstico, diagnóstico en arritmias ventriculares en los deportistas. Y esto genera un gran desafío para el cardiólogo en arritmia ventricular en deportista. Porque por un lado, esta vez es pasar la vida. Porque por un lado es decir, bueno, no tiene cardiopatía, entonces dejamos pasar un diagnóstico en una situación que puede ser maligna y se va a dar muerte. Por otro lado, sí, ¿qué pasa? Y por otro lado, una restricción innecesaria del deporte en un deportista que tiene una arritmia y no es necesario que lo saquemos del deporte. Esto es un verdadero desafío porque hay que estar. Nunca se puede estar seguro, ustedes saben, medicina, pero por lo menos acercarnos lo más posible a la seguridad. Lo más fácil siempre, se lo repito, lo más fácil es decir, no, mejor no haga nada, quédate tranquilo, no haga nada, sobre todo si el médico que está diciendo eso no es deportista y no le interesa para nada el deporte. Esto es bastante frecuente, ¿no? Se lo digo también muchas veces, y como los médicos que fuman, tienen menor poder de convicción para el paciente que quiere fumar, el médico que no le gusta para nada el deporte, le resulta mucho más sencillo decir no, no haga ningún deporte competitivo, para qué, y listo. Porque por supuesto, también se cuida la matrícula, hacer un acto implica poner su matrícula sin pasar. Pero a veces tenemos que plantarnos y ver si en realidad conocer la sintomatología, por supuesto, y ver qué probabilidades tiene. Si tiene probabilidades mayores de con una arritmia tener una muerte súbita que alguien que no la tiene. Bueno, sigamos. A partir de esto veamos algunos de los estudios. Todo el grupo italiano del Instituto de Ciencia del Deporte de Italia, que está liderado por Antonio Periglia, pero Alessandro Vitti es el que se dedica a las arritmias. Ellos hicieron esto hace ya unos cuantos años, pero más de 15.000 arritmias italianas. 355 tenían tres o más estasístoles ventriculares en un electrocardiograma de reposo. Cuando nosotros vemos en un electrocardiograma de reposo, que es muy cortito, aunque sea una estasístole ventricular, los consensos por ahí dicen dos estasístoles ventriculares trazadas, pero depende, si hicimos más largo, más corto. Ya se en el si tiene una estasístole ventricular, hay que evaluarlo. Tiene una, justo lo pescamos ahí, y sería muy raro que tenga una sola, y tuvimos la suerte que en esos 10 segundos agarramos. Así, no, probablemente tenga una sola. Por ello vieron 355 atletas que tenían 3 o más pasitos en el del reposo, y lo siguieron hasta 12. Lo dividieron en 3 grupos, le pusieron Holter, tuvieron que hacer los Holter para pasar. Sí, lo dividieron en 3 grupos. En un primer grupo, grupo A, tenían en el Holter más de 2.000 estasístoles ventriculares. 2.000 estasístoles ventriculares en el Holter entre 24 horas. ¿No? Tenían taquicardia ventricular no sostenida, recuerden por lo menos 3 latidos juntos de esos estasístoles juntos que forman la taquicardia ventricular. En el grupo B, era entre 100 y 2.000. Mira, 100 es un poco frecuente, tal vez. Todos en el Holter, en los 100 estasístoles al día, tenemos muy raro encontrar ninguna en Holter. Y en el grupo C tenían menos de 100, o sea, muy poco mejor. Lo siguieron y ellos encontraron que todo esto, lo primero que hay que hacer es el ecocardiograma para ver si tiene o no tiene cardiopatía. 26%, o sea, el 7% tenía alguna anormalidad cardíaca. Tal vez no sea que le provocó la citracito, a lo mejor no le habían provocado esa anormalidad de citracito, pero el 26% lo tenía. Pero cuando vieron quiénes tenían la anormalidad cardíaca, vieron que eran 21 del grupo A y 5 del grupo B, o sea, la mayor parte tenía más de 2.000 citracitos ventriculares que tenían taquicardia. Es decir, tener muchas citracitos ventriculares, tener taquicardia ventricular en el córtex, nos da una posibilidad mayor de tener una cardiopatía. Eso es lo que en definitiva estaba queriendo decir la persona. Ahora, hicieron el seguimiento. Si no tenían cardiopatía, lo consideraban de bajo riesgo, buen pronóstico la persona. Puedes poner todos. Entonces, cuando descartaban la cardiopatía e hicieron los 12 años de seguimiento, vieron que anduvieron todo bien, no se murió nadie, nadie le pasó nada. Entonces ellos dicen, si no tiene cardiopatía, si no tiene cardiopatía, no hay ningún problema en que hagan actividad física de alta intensidad con estracitos ventriculares o aún con muchas estracitos ventriculares. Y se plantea, esto después se discutió mucho, pero Alejandro Vélez dijo, si no es una nueva faceta, no será esto del corazón del deportista. Y el corazón deportista podría generar más estracitos. Bueno, eso está en discusión, después por ahí lo hablamos. Y plantean que no es necesario suspender el deporte. Débil la próxima, ¿sí? Es decir, esto es un tema interesante. Cuando hablamos de trayectoria ventricular, si no tiene cardiopatía, sugieren ellos el carácter benigno de la. Este es un trabajo posterior, 2 años después de San Luis, con la próxima. Continúo el trabajo, pero se los explico. El trabajo ese de 2 años posterior, en ese seguimiento, él vio en algunos les hizo desentrenamiento. Cuando les hizo desentrenamiento, sobre todo en el segundo grupo que tenía más estracitos, no desaparecieron, pero se redujo la cantidad de estracitos por el desentrenamiento. De ahí que dijera que tal vez esos estracitos se debieran a algunas alteraciones cardíacas producto del entrenamiento sistemático de la alta intensidad de ejercicio. Fue muy discutido esto, eso lo presentó en un congreso en Venecia, la Reina del Deporte, y la verdad le saltaron a la yugular porque decían que la mayor parte de lo que había presentado eran estracitos con origen en el ventrículo izquierdo y las mayores alteraciones se producían por el entrenamiento en el ventrículo derecho. Entonces no tenía sentido esto que había dicho. Bueno, eso está muy discutido. ¿Cómo es? Es decir, esto. Este es un trabajo de un grupo de gente de Bélgica, de Henry Scheer y de Laguerre, que dijeron que el corazón se agranda con el deporte, eso lo sabemos. Entonces, si uno hace un entrenamiento ideal, con una recuperación adecuada, ¿verdad?, se produce una adaptación fisiológica. Con respecto a este que es sedentario, este es el ventrículo derecho, este es el izquierdo, se agranda el ventrículo derecho, por esos aumentos de volúmenes, sobre todo el ejercicio de resistencia aeróbica. Pero si el entrenamiento es excesivo y la recuperación es insuficiente, se generarían injurias microscópicas en el ventrículo derecho. Estas injurias microscópicas podrían verse en una resonancia a partir de la lesión de reversa tardía, o sea, fibrosis. Y en realidad esto sería promover, Biffi decía que sería una forma de corazón de atleta. Y Heimuchin y Lagert dicen que podría ser una displasia adquirida del ventrículo derecho, es una miocardiopatía adquirida por el deporte. ¿Por qué? Porque apareció fibrosis en el ventrículo derecho, displasia inducida, fibrosis en el ventrículo derecho, producto de un remodelamiento que no sería tan fisiológico si el entrenamiento es de alta intensidad con falta de recuperación. Es una teoría, muchos están de acuerdo y otros no. Peliquia, por ejemplo, hizo un seguimiento durante 3 olimpiadas, porque él es médico del Comité Olímpico y hace las ecografías de los atletas olímpicos. Hizo un seguimiento durante 3 olimpiadas, o sea, 12 años, y no vio ninguna alteración en los atletas que incluso participaron en 3 olimpiadas. Es decir, no vio ninguna alteración con respecto al ecocardiograma. no les hizo resonancia magnética, pero no vio ninguna alteración en la función ventricular izquierda, en la función ventricular derecha, ni en la aparición de arritmias, y por supuesto no lo sabemos. Entonces él no está de acuerdo con esta teoría de la displasia inducida, porque dice que si en realidad aparece el rearse tardío, esa fibrosis, no quiere decir que sea una displasia inducida, sino que es una forma de presentación más de corazón. Así que esto estaba un poco discutido, pero bueno, se plantea entonces, con todo esto, hasta cuándo es tan saludable hacer ejercicio de alto rendimiento durante muchísimos años. Bueno, sigamos, vamos más allá de esto. Entonces, esto es un rearse tardío en 5 atletas que tienen resonancia. Estos son 5 atletas, este es el sexto, una resonancia, y estas imágenes de acá, esto es lo normal, estas imágenes de acá son de fibrosis. Cuando uno ve la fibrosis puede ser un índice de una miocardiopatía, por ejemplo, una miocarditis que haya dejado como secuela a una fibrosis, por ejemplo, o de una fibrosis isquémica, por ejemplo, un infarto se ve. Fibrosis, una cardiopatía izquierda. Estos se encontraron en atletas que eran absolutamente normales. Y es cierto que los atletas pueden tener más rearse tardío, o sea, más fibrosis en determinadas zonas, como vamos a ver, producto de ese entrenamiento. Fundamentalmente se vio en atletas de resistencia aeróbica con entrenamiento diario durante muchos años, ¿no? Fueron muchos años de edad. Pero bueno, es posible observar el rearse tardío en atletas. Si las imágenes y resonancia no está acostumbrado el atleta, puede ocurrir que transforme en enfermo a alguien que tiene una fibrosis, y sobre todo en el septo inferior, en la médula del ventrículo derecho, con la septo. Este artículo es más frecuente. Es más reciente, digo, habla sobre los efectos de continuar la actividad competitiva en los atletas en aquellos que tienen estrasístoles ventriculares y que no se les encontró cardiopatía. Vamos a hablar fundamentalmente de eso, porque si tiene estrasístoles ventriculares y tiene una miocardiopatía hipertrófica, estamos hablando de corazón, ¿no? Eso es una enfermedad cardíaca que se manifestó con estrasístoles ventriculares. El mayor problema que nos surge es cuando hay estrasístoles ventriculares y no encontramos cardiopatía, fundamentalmente en el eco. O sea, tiene un eco normal y muchos estrasístoles ventriculares. ¿Qué hacemos con esa persona? Esto no es infrecuente. No diría que es muy frecuente, pero no es infrecuente. Bueno, ellos tuvieron 130 atletas sanas, o más de 100 estrasístoles ventriculares en el plan seguido, ¿sí? En el corte de 24 horas seguido. ¿Sí? Entonces, 120 atletas sanos, 96 eran hombres, la edad, 16 años, la edad joven, la mediana, 16 años, más de 100 estrasístoles, 81 continuaron con la actividad deportiva y 39 discontinuaron su actividad deportiva. ¿Qué vieron ellos? Pasaron la próxima. El seguimiento fue 84 meses, pasaron. Ninguno en todo ese seguimiento se murió. La evolución. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo se redujo muy levemente en 9 de todos estos 120. Y en esos 9 que se redujo la fracción de eyección, o sea que tuvo un deterioro mínimo, en realidad cuando uno ve los números fue un deterioro mínimo, de la función ventricular, eran los que habían tenido más número de estrasístoles ventriculares en el Holter. Es decir, como si esa estrasístole ventricular estuviera trayendo algún deterioro al músculo. También hay taquimiocardiopatía. Las taquimiocardiopatías son las alteraciones en la función ventricular que se producen en aquellos individuos que viven en taquicardia o que tienen muchísimas taquicardias de cualquier tipo. Generarían esa alteración en la función ventricular. Estos hombres vieron que ninguno se murió y solamente algunos poquitos habían tenido eso, los que tenían más intracisteria ventricular. Una pregunta. Entonces, sí. Cuando uno tiene una taquicardiomiopatía, o sea, termina siendo el efecto del deterioro después de mucho tiempo, cuando ya se depende, a veces no es después de mucho tiempo, depende de cuánto tenga. Uno, o sea, elimina, hay ciertos momentos que puede eliminar la causa y puede retrogradar. ¿No habría que hacer un seguimiento como a mayor cantidad? cantidad de tiempos en los deportistas, a ver si se puede ser comparable. Ahora, la conclusión de esto es eso, precisamente lo que dice la teoría de la doctora. Es decir, habría que hacer el seguimiento cuando ocurre esto, porque hay algunos, que son pocos, que pueden deteriorar la función cognitiva. Eso me está preguntando. ¿Sí? Bueno, ahora, los que no siguieron haciendo, en este caso, ¿no? Los que no siguieron haciendo deportes contra los que siguieron haciendo deportes, en realidad, el número de las hiperventriculares se redujo significativamente en los dos grupos, tanto en los que siguieron haciendo deportes como en los que no siguieron haciendo deportes. Es decir, aparentemente el seguir haciendo deportes no le causaba ningún problema tener o no estas intrasístoles ventriculares, ¿no? Entonces, lo que se concluye acá, que las intrasístoles ventriculares sin enfermedad cardíaca en realidad tienen buen pronóstico a largo plazo. La próxima. Que la actividad deportiva no modificó el curso, o sea, fue lo mismo, que dejaran o que no dejaran, la próxima. Y que durante el seguimiento las intrasístoles ventriculares disminuyeron independientemente de si tuvieran o no una actividad deportiva. Estamos hablando de corazones sanos, o sea, disminuyeron. Había un grupo, la próxima, creo que va a estar acá, del 14%, en que se redujo levemente la función ventricular en el ejercicio. De ahí que el seguimiento de tantas intrasístoles ventriculares debería ser. Es lo que habitualmente hacemos. O sea, lo dejamos seguir compitiendo en el caso que no encontremos nada, pero hacemos un seguimiento. A lo mejor el seguimiento es cada 6 meses. Y cuando le damos el apto, le damos los aptos transitorios con evaluaciones cada 6 meses. En muchos de ellos se reduce la intrasístole ventricular al dejar el ejercicio, pero los que no dejaron el ejercicio también se redujo. O sea que eso quiere decir que hay momentos en la vida que pareciera ser que aparecen más intrasístoles ventriculares y no sabemos por qué. La próxima. Bueno, Caselli se pregunta, este también trabajaba Caselli en el grupo de Pelicchia en Italia. Y la pregunta del trabajo es cuáles son los factores que predicen la respuesta de las intrasístoles ventriculares en el tiempo. Así que tenemos que buscar para saber qué puede pasar. Entonces ellos tomaron 95 atletas, 29 años por más o menos el promedio de la edad, que tenían 100 o más intrasístoles en el córtex, o tenían duplas, o tenían taquicardia ventricular. No hicieron 3 años de seguimiento, la próxima. Disminución del número de intrasístoles ventriculares y ausencia de duplas en 32 atletas. O sea, el 34% con el seguimiento habían reducido su número de intrasístoles. La edad, el sexo, el tipo de deporte, los síntomas, el número que tenían de entrada, las duplas, la placa articular, la morfología de los extrasístoles, si habían sido alguna vez descalificados para el deporte, si tenían anormalidades ecocardiográficas, todo eso tenía que ver, por supuesto, en qué iba a pasar. Si tenían muchísimas extrasístoles, la evolución era que se reducía mucho menos o no se reducía. Si tenían morfología de extrasístoles con cualquier rama derecha, saliendo del ventrículo izquierdo, la probabilidad de que se vayan era menor. Pero una cosa importante fue la respuesta al ejercicio. La próxima. La respuesta al ejercicio significa que la trayectoria ventricular pueda desaparecer cuando hace un ejercicio físico. Entonces, ello concluye que las intrasístoles en el atleta tienen una amplia variación espontánea en el tiempo. Si encontramos un momento en que tienen muchas, pero en el seguimiento, bueno, casi la mitad desaparece. No es rara entonces la desaparición espontánea, y que la única variable capaz de predecir su desaparición posteriormente, o sea, no la única, pero la más importante, fue la desaparición con el esfuerzo. Es decir, esto no dice que cuando aparece una trayectoria ventricular que encontramos en el chequeo, no encontramos cardiopatía. Un dato importante es que hay que hacer una prueba de ejercicio, esa prueba de ejercicio debe ser a los niveles o mayores de intensidad que requiera ese deporte, y si desaparece, es un dato importante. Puede ocurrir que no, que hay miocardiopatía hipertrófica que desaparece la arritmia durante el ejercicio y sin embargo sigue siendo grave. Pero es un dato importante, que no tiene cardiopatía, la desaparición por el ejercicio. Vale, la próxima. Esto es toda una estrategia, desafío para decir, es un algoritmo de cómo estudiar las arritmias ventriculares con el deportista. La próxima. Acá lo tendré que hacer de uno en uno, te voy a decir. Dale. Bueno, ahí dice Eve. O sea, estas historias van a regular la próxima. La próxima. Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar que tenga cardiopatía. Este sería el gráfico para encontrar esta estructura ventricular, hay que ver si no tiene cardiopatía. Si no tiene cardiopatía, veamos si tiene síntomas. La próxima. Si tiene síntomas, lo ideal sería desentrenarlo un poco. No es fácil, bueno, pero si está con síntomas, la estructura ventricular puede no traer síntomas, si está con síntomas, tiene palpitaciones todo el día, debería desentrenarlo un poco. Es desentrenado. El desentrenamiento no quiere decir hacer 6 meses de desentrenamiento. Pero lo podemos parar 15, 20 días. Entonces, ¿qué puede pasar? Que estos síntomas sigan, que estos síntomas aparezcan. ¿Sí? Si en realidad los síntomas desaparecen, bueno, no. Si los síntomas siguen y son cada vez más importantes, hay que pensar en esa trayectoria ventricular. En hacerla desaparecer. Hacerla desaparecer puede significar primero a lo mejor algún plan farmacológico y después la ablación, porque se pueden ablacionar las extrasístoles. Por supuesto, hay que saber a quién le vamos a ablacionar las extrasístoles, pero se pueden ablacionar las extrasístoles y hacerlas desaparecer. Sobre todo, bueno, algunas son más fáciles de ablacionar que otras, ¿no? Están en origen del ventrículo derecho, o están en salida del ventrículo derecho, son más fáciles de ablacionar. La próxima. Bueno, una vez que está ablacionado, que se fueron los síntomas, tiene menos arritmia, ya ahí se le quita para el deporte, ya se lo libera para poder hacerlo. Sí, bueno. Si cuando hacen el desentrenamiento no tiene más síntomas, la próxima. Van a ir acá, porque si esta sístole sin cardiopatía, asintomática, siguen haciendo deporte y lo seguimos. 6 meses, una hora. Esta sístole. Bueno, sí, está el otro lado. Si tiene muchos síntomas, y bueno, ahí podemos desentrenarlo primero, tratamiento farmacológico y hasta ablación. Bueno, si en realidad lo que aparece es una taquicardia ventricular no sostenida, hacemos en este caso, cuando no tiene cardiopatía, más o menos lo mismo. ¿Sí? Ahora, si tiene cardiopatía, la cosa cambia. Si tiene una cardiopatía, taquicardia ventricular, no puede hacer deporte, por lo menos por el momento, hasta que no veamos de qué se trata esa cardiopatía y si podemos sacar esa. Ya la próxima. Bueno, la próxima. Acá dice canalopatía. La canalopatía podemos detectarla porque no hay una cardiopatía estructural, o sea, le hicieron un eco que es normal, pero descubrimos que tiene un síndrome de Brugada, que tiene un QT largo, no hablamos. Cuando hablamos de electro no hablamos de QT, pero el QT es una variable para medir. QT largo, síndrome de Brugada, QT corto. Estas son enfermedades de los canales glóticos genéticas que pueden llevar a la muerte súbita. O sea, si tiene arritmia ventricular y una canalopatía, por lo general no pueden hacer deportes de competencia. Bueno, sigamos. Bueno, acá les muestro un caso. Sí, había sido un tema estructural. Los últimos. No, ellos habían bajado la cual deseleccionada. Sí, era más que nada por estructural, no había cardiopatía, si era cardiopatía muy hipertrófica y otro. Pero uno que segundo no había mandado a hacer también para que quería ver si. No, se mandó a hacer un test genético para ver si, porque estaba, había uno de los dos que tenía un, digamos, un espesor en el límite. Los dos. Y tenía test genético positivo, pero genético para miocardiopatía. Sí, bueno, no juega. No. Hay uno que le dice todo. Estaba muy en el límite, claro, sí. Sí. Bueno, vamos a ver un caso. Este es un chico de 17 años, sin antecedentes. Esto es historia particular. Lo tienen en una consulta. te tienen una ecometría, te tienen un córter, todo normal menos la tesitura articular. Lo retiran de la competencia, bueno, se viene a ver, sí, sí. Bueno, este era el electrocardiograma, el primer electrocardiograma. Como ven, se acuerdan, ¿no? Ahí está la cintura articular, no te me duermo. Cortezazo. Aburrite, pero no te duermo. Son estas intraarticulares, la ven, ¿no? Este es el ritmo sinusal, la frecuencia a 117, más o menos. Esta es intraarticular. Bueno, la próxima. Le hacemos una prueba de ejercicio, esta es la primera ergometría. Y en la ergometría vuelven a aparecer las otras intraarticulares, incluso son más frecuentes porque tiene ductas. La próxima. Bueno, se le hace otra ergometría para buscar la reproducibilidad, a ver si no se ve. Bueno, la cinta acá estaba sin hacer deporte, ¿no? Porque lo había sacado. Y las intracinturales siguen la segunda ergometría también, algunas aisladas, algunas duplas, hasta que está la articular completa de tener la cinta. Bueno, tiene un holter donde las intracinturales son de 7000 y pico. 7500, tuvo trigeminias, tuvo dos tripletas, o sea, de cargas articulares cortitas y una de cuatro latitas. Bueno, este es el ecocardiograma no nos mostró nada importante, es el ecocardiograma, un ecocardiograma normal. La hay una dilatación del ventrículo izquierdo que es habitual en un deporte. Bueno, se hizo una resonancia, la resonancia tampoco nos mostró realce tardío, es una resonancia absolutamente normal. Se hizo un estudio electrofisiológico en ese momento. En realidad, tenemos una transitoria muy frecuente. Mucho el estudio electrofisiológico no aporta, así que no vamos a hacer una ablación. Esto se hizo en el año 2008-2009, donde todavía las ablaciones de la estresitoria articular no eran tan frecuentes, o sea, no eran tan comunes como ahora. Pero lo que yo quería aprender en el estudio electrofisiológico era en realidad si desencadenaba una taquicardia articular con una estimulación del ventrículo agresiva, importante, que simulara, entre comillas, no puede simular, lo que puede pasar con el deporte es que lo superara. Para el estudio electrofisiológico fue normal, se le hicieron una estimulación agresiva, con isoproterenol, bueno, y la verdad que no desencadenó nada. Entonces, no se desencadena la carga ventricular importante, tiene mucha estresitoria ventricular, la tiene con el esfuerzo, no hay cardiopatía demostrable, y bueno, que siga haciendo deporte, jugar al fútbol en ese momento, la verdad. Entonces, lo que hicimos fue darle beta bloqueantes, en ese momento lo medicamos. Si hay que medicarlo, no, en realidad. No sé si lo hacíamos más por una tranquilidad nuestra, que tenga menos arritmia. Por supuesto, también podría ser para evitar una alteración en la función, como es tan frecuente la transitoria, bueno, precisamente una taquimiocardiopatía, ¿no? Está irregular todo el tiempo. Bueno, disminuyeron mucho las arritmias al darle beta-bloqueante. El beta-bloqueante era un tema con él porque no lo toleraba del todo bien, no le damos una dosis muy bajita a la persona. Sí, sí, sí. Sí, con los metalocantes bajaron mucho, hay 800 latidos con 7000 y pico bajo 800. Bueno, mayor dosis de metalocantes, menor índice de la arritmia, se incrementaba cuando suspendíamos los metalocantes. Sí. Continuó con la práctica deportiva, con los retalocantes en realidad están en la lista ahora de ciertos deportes en la jugada, no en todos. Pero el retalocante disminuye la capacidad aeróbica, en el fútbol pueden influir menos. Pero bueno, seguimos. Hasta que el año pasado, esta situación no se iba, estaba cansado tomando los retalocantes. Y lo que hicimos, un nuevo electrofisiológico, le programamos una ablación y con la ablación fue una ablación exitosa, tenía varios focos. Los focos principales se pudieron ablacionar, algunas en transitorias tienen todavía, entonces tiempo, yo lo veo cada, cada 6 meses, y se retiró del fútbol, no jugó más, va, juega, sigue jugando, pero en forma amateur, ¿no? Y las estadísticas son muy escasas. Es decir, tuvo una progresión, tenemos 7, 8 años de seguimiento con esto, no sabemos de cuándo venía jugando esto, yo toda las inferiores, yo jugar en primero algunos partidos, y en distintos clubes, y fue a jugar a Chile, fue a jugar a México, y los médicos me llamaron, ¿no? Ya, decían, pero ¿por qué no le hacemos la ablación? Decían los médicos, pero bueno, vamos a estar jugando, ya le haremos la ablación, ya le haremos la ablación, así fue un poco el esquema hasta que se le hizo la ablación, y después le fue fútbol. Pero no fue por la razón. Bueno, esto es algo que ocasionó mucha discusión. Cuando presentamos esto, lo presentamos en la Sociedad de Cardiología, en los Ateneos, incluso descrito con opiniones de distintos jefes de servicio, y todo decía, sí, bueno, está escrito así, pero bueno, yo no me quedo tan tranquilo. O sea, no estaban tan seguros como para firmar los papelitos del acto, ¿no? Pero evidentemente la evolución fue muy buena, que tiene similitud con esos estudios, con esos trabajos de seguimiento, de en realidad la trayectoria de un corazón sano no tenía como de la verdad. Ahora estamos con una pregunta. Sí. ¿Y el tema de la ablación, por qué no se hace tempranamente? ¿Qué pero trae? No se hizo allá en el 2009 porque no se hacía la ablación de la trayectoria articular. Es algo bastante reciente. Después tampoco es un tratamiento enorme la ablación. Cuando es focalizado en el retículo derecho, en recto de salida, entrar con el catéter, es bastante más sencillo. Si tiene varios focos es bastante difícil. Si tiene la punta del retículo izquierdo o recto de salida del retículo izquierdo, no es tan fácil hacer la ablación. La ablación, por supuesto, puede tener sus efectos secundarios, ¿no? La ablación es invasivo, entonces por eso un tipo que está sano, que vas a meter con un estudio invasivo donde, bueno, podés traer de hemorragia al sitio de la función, que sería de menos, hasta perforar el ventrículo, hasta generar arritmias, depende de dónde se produzca. Está bien, no es lo más frecuente, pero tampoco es inocuo totalmente. Y para, en el caso anterior, si sin cardiopatía, si no hubiera resultado exitosa la ablación, ¿qué se hace? ¿Se lo retira del deporte? ¿Sigue jugando? No, yo diría que sigue así. Si no tiene cardiopatía, sigue jugando con evaluaciones periódicas, a ver qué pasa con el retículo. Yo les iba a contar un caso que de ahora no lo tengo, lo voy a armar. Es un chico que lo mandan de lucro, primera, ¿no? De 4 años. Y 26.000 extracitos reticulares por día, ¿no? El compañero de glicemia, o sea, 26.000 significa más o menos un 40% de los latidos son extracitólicos. Es una adhesión de la arritmia muy alta. Pero no tenía absolutamente nada de entrarse tardío normal, el eco normal. Entonces, no, ningún síntoma, nada, absolutamente ningún síntoma. Lo que tiene característico desaparece con el esfuerzo. Después, en la segunda etapa del protocolo de Bruce, simplemente la ecometría, la estrategia desaparece y reaparece la recuperación. Bueno, a este chico en realidad lo dejamos seguir jugando planteándole la ablación. Entonces, ahora, el año pasado. Ahora lo acabo de ver. Entonces, le sale justo la oportunidad de ir a otro club. Entonces, claro, siempre surgen estos problemas. Si se hace la ablación se la puede hacer en los periodos, como ahora, por ejemplo, que es el periodo de descanso. Pero si en el periodo de descanso está la posibilidad de un pase, se hace la ablación, no puede ir, no se hace el pase. Siempre está, ese es el tema con él. Entonces a él le dijimos, bueno, vamos a ver, hacerte. Le di beta-bloqueantes, al menos para que se hiciera el chequeo antes del pase, ¿no? No le hicieron nada, la verdad que fue el pase en un club de acá, ¿no? Argentina jugó todo el año, jugó muy bien todo el año. Yo lo estoy viviendo cada dos meses. La reina la seguía teniendo igual a lo mejor. Entonces ahora dijo, bueno, ahora me llamaba para estar por terminar el campeonato, prepárame todo para hacer la oración justo porque tengo posibilidad de ir a otro club. Y bueno, preparamos todo para hacer la oración, viene, de nuevo, tenía un retrasito y se fue con el ejercicio, le vuelvo a repetir el eco, le vuelvo a repetir la resonancia. La resonancia, en realidad, mirándola con 50 ojos más o menos, uno podría decir, sí, tiene un poquito menos de la función ventricular parecía un poco menor, como si hubiese deteriorado un poco la función ventricular, pero tenía tantas estrategias, estaba terminando la resonancia, tardó como 4 horas para hacerla. Y en realidad, cuando hay tanta extrasistolia, no podemos estar seguros, es inespecífico ese deterioro. O sea, pasó de 55% a 50% de la presión. Por ahí sí. Entonces, preparamos la oración, ¿cómo se la va a hacer? Bueno, ahora dice, mira, me llamaron de tal club, ya firmó, sacó la foto con la camiseta y todo. No puedo hacer la obra, el club pide pretemporada. ¿Qué se la quiere hacer? Bueno, entonces, cuando juega el club, dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, le di Fecanía. Y van a hacer el chequeo con la Fecanía. Y la Fecanía le borró, le hice 3 o 4 electro largo, porque lo puse a monitorear en el consultorio, prácticamente no tenía ritmo con la Fecanía. Y bueno, láserte de esto hago. Y ahora me llamó, bueno, yo ya lo había visto, pero me llamó y dice, ya firmé, ya está todo ok. Y dice, bueno, pero tengo que entrenar. En diciembre la hacemos, ya firmé hace un año, en diciembre en la vacación hacemos la ablación. Y digo, bueno, está tomando esto, la Cercanía no está en el club, en realidad, si uno se fija por toda la evolución, un corazón totalmente normal, no tendría por qué pasar. Bueno, no le pasó, jugó todos los partidos de la temporada, todos, absolutamente todo, el titular y todo el partido. Todos los partidos de la temporada anterior. Y yo lo miraba por televisión y digo que no. Fuerza el tobillo. Bueno, si nosotros seguimos lo que dicen la mayor parte de los estudios, bueno, hacemos un seguimiento. El único que trajo algo fue la resonancia de ahora con tantas estrellas que parecía encontrarse un poco más, pero no. Bueno, este es otro de los estudios del grupo de Felipe, con Griffith, con Patar. Y esto específicamente, ¿qué pasa con aquellas estrellas que aparecen con el ejercicio? Esto es bastante frecuente. Si uno hace muchas errometrías, los pacientes comunes, o sea, sanos, ¿no? Que tienen extrasístoles en los máximos, cuando ya no dan más, eso se da en el porque ya no dan más y aparecen extrasístoles. Como la descarga catecolamínica muy alta puede generar algunas extrasístoles. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa con las extrasístoles en atletas que están desencadenadas? ¿Por qué no tienen cardiopatía? Bueno, vean, ¿sí? ¿Qué hicieron? Ellos tomaron 5.000 atletas sin distinta enfermedad, ¿no? Sin cardiopatía, tanto. Entonces, bueno, 6,6% tenían menos de 10 extrasístoles ventriculares. Los dejaron. Menos de 10 extrasístoles ventriculares sin restricción para el deporte. Ahora, el 0,7% de los pacientes tenían más de 10 extrasístoles o duplas o cardicales de restricción. Tenían todo eso desencadenado por el ejercicio, ¿no? Y ahí lo sacaban del deporte, desentrenados, descalificados. ¿Qué es lo que pasó con esta gente? Hicieron una segunda prueba de ejercicio a los 12 meses. En todos hubo una reducción de la arritmia espontáneamente. Incluso 23% desaparecieron. 64% los readmitieron para el deporte. O sea, les devolvieron a decir después de un año, bueno, sí, la tasa de deporte porque se habían ido. Espontáneamente se lo habían ido. Sí, bueno, después 36% tenían el trasito, le hicieron la ablación al 50% que fue exitoso y lo transmitieron para el tema. Ahora, sí, la próxima. En el seguimiento no hubo ni eventos, ni enfermedad cardiovascular, ni desarrollaron nada. Sí, se mantuvieron exactamente igual con ese trasito. La próxima. Entonces ellos, lo que concluyen de esto, la próxima, es que las arritmias inducidas por el ejercicio están presentes en el ambiente. minoría de atletas altamente entrenados, que son benignas, no se asocian con eventos adversos, ni desarrollan posteriormente la enfermedad cardiovascular. La próxima. Pero la próxima. Ah, bueno, no, para lo que es otro caso. Pero claro, eso lo sacaron del ejercicio. Cuando lo sacaron del ejercicio, después lo admitieron unos cuantos. Lo que no sabemos es si lo hubiesen dejado haciendo ejercicio todo ese año que hubiese pasado. O sea, no nos contesta totalmente la pregunta. En las arritmias desencadenadas por el ejercicio. Digamos, arritmias graves, taquicardia articular desencadenada por el ejercicio, no se le encuentra absolutamente nada. Lo sacan del deporte. Y después un grupo importante, 64%, se le fue y vuelve a hacer. El otro grupo siguió sin hacer deporte. También no le pasó nada, pero lo habían sacado del deporte. No nos contesta si siguen haciendo deporte, ¿qué pasa? Es difícil. Tienen la cara ventricular con el deporte. No lo pueden relacionar, no es exitoso decir que sigan haciendo deporte. Cuando vos sabes que cada vez que está haciendo, tiene la cara ventricular. Entonces, eso yo creo que es lo más complicado. Desencadenan arritmias complejas con el ejercicio, no solo. Por supuesto, no tiene que haber. Estamos hablando de lo que no tiene que haber. Y entonces ahí yo creo que está el mayor problema y la indecisión, no sabemos bien qué hacer con él. Según ellos, bueno, no hay problema, pero ellos lo sacaron primero. Yo cuando estuve con ellos en Italia, allá por los años 90, que fui a hacer con ellos en Cuba, y yo les llevé un caso de una chiquita, en ese momento de 14 años, en un juego con la herencia, se acaba, la habían detectado como elite. Corría 200 y 400. Bueno, estaba llena de medallas, ganaba todo. Era de juego de herencia. ¿Sí? Ahora, vino después de eso a hacerse una evaluación, tenía tracito, le pusimos un Holter Gym, los articulares, no había ni dos latidos sinusales juntos. La mayor parte eran taquicardias articulares todo el día. Ella, sintomática, eco normal, resonancia no se hacía en el momento. 5. Hicimos una técnica, yo lo que hice en ese Ateneo, que salió publicada, la tenía hace, creo que está en la revista de cardiología, en la revista de cardiología. Le mandé el caso a distintas personas en el mundo. Se lo mandé a Valle de Luna, me acuerdo a Barcelona, a Londres, me parece que estaba Pelita, no me acuerdo, también en Roma, y a unos cuantos jefes de servicio de acá, a los servicios de acá. Y la verdad que. Todo lo que decían los italianos en ese momento, los únicos que habían publicado algo de seguimiento, era que no pasaba nada si no tenía cardiopatía. Pero todo esto que está escrito, hasta un venezolano, no me acuerdo cómo se llamaba, mandó decir que le diera corticoides, porque a veces había inflamaciones miocárdicas que con los corticoides se podían ir, las. La verdad que le hicimos de todo. Hasta que un día esta chica, bueno. Terminamos diciendo que no, la mayor parte decía que no, y yo la presenté a la Italia. Entonces digo, ¿qué dirían ustedes de esto? No, pero son muchos, me dice, la cera uno de los que está ahí, que era el jefe en ese momento. Muchos. Y entonces le digo, bueno, pero ustedes vieron esto, que las trayectorias. Y me puse una cara así, bien de tan, estaba tirado en un sillón, como si fuera esto, yo estaba presentando ahí para irlo acá. Y digo, pero ustedes escribieron que. Taquicardia ventricular, corazón sano, no pasa nada. A una cosa, lo que está escrito, otra cosa tenerla ahí. Así me contestó. Era cierto, asustaba mucho. Bueno, la evolución de esta chica fue muy interesante porque nosotros le buscamos todo. Esta chica había tenido, se le había muerto a los dos padres por un escape de monóxido, porque dejaron el abierto. Se murieron los dos padres y a ella la lograron sacar. Ella se levantó y en realidad estaban los dos padres muertos y se cae. Y en ese momento el hermanito más chico había abierto la puerta y la saca a ella. Y bueno, quedan los dos chicos vivos. Ella tenía creo que 8 años en ese momento y el hermanito menos. Y se mueren los dos padres, ¿no? Entonces la criada abuela. Y hasta buscamos. Si la intoxicación por monóxido, y hay un trabajo que encontramos rarísimo, que la intoxicación por monóxido posteriormente podría generar fibrosis y arritmias ventriculares, bueno, eso, ¿no? Pero lo que evolucionó esta chica es que empezó a hacer síncope. Ya era, los síncopes ya es, acá la articular es síncope. Hasta que un día, bueno, la mandamos a estudiar, pero en el interín, bueno, le habíamos hecho estudio de cruciólogo, todo el mundo se encargó a Rita, no le cruciólogo. Pero en el interín hace un episodio sincopal y cuando llega al hospital tenía una taquicardia ventricular sostenida a alta frecuencia, ¿no? Sostenida, o sea, lo tuvieron que chocar. Pero no hubo ninguna duda, hay que poner el desfibrilador. Esta cardia llegó a sostenida de 5. Con el desfibrilador, está dando un examen en el colegio, síncope de nuevo, el desfibrilador no la chocó porque no tenía ni taquicardia sin usar. Bueno, después le diagnostican una un poco irritativo cerebral, ¿no? Una epilepsia que tenía los 5 operativos. El tema es que esa taquicardia articular la tuvo. La sigo, porque todavía la sigo, creo que tenía 14 años, ahora tiene casi 40, por esto pone 23, 25, 24, 35, 36 años. Y el tema está en que no tuvo nunca más, nunca la chocó, y nunca más tuvo taquicardia articular, y nunca más tuvo estrasístole, se le fue, vino hace poquito, y no tiene nada. Entonces le terminamos sacando el desfibrilador. En 20 años sin nada, sin estrasístole, le sacamos, costó mucho sacarle el desfibrilador, porque ella decía, pero si le saco el desfibrilador el otro día lo hace, cuesta, pero tener un desfibrilador cuando quedó embarazada, tiene un chico, pero la evolución fue esta, no tuvo nunca más nada. Si tuvo, bueno, después sí, cuando vino la resonancia, le hicimos resonancia a todo, nada, no tiene fibrosis, no tiene nada. Pero tuvo una taquicardia articular sostenida, tuvo un síncope, seguramente fue por la taquicardia articular, no sabemos, se comió un desfibrilador 20 años y ahora es una persona absolutamente normal, no tiene ninguna sola estrasístole en el último corte que le hicimos, que pasó 12 o 13. Entonces, creo que la actuación de eso, con todo este esquema de... Bueno, yo agarré ahora todo lo que escribieron eso hace 20 años, a veces lo que no tengo es la revista. Es un suplemento a la revista. Las cosas que dijeron sobre la evolución y todo, tendríamos que hacerlo de nuevo para mostrar lo que pasó con él. Bueno, lo que dicen ellos es que, bueno, los efectos que las salinas son benignas, aunque acá en que se encarnan por ejercicio, no lo sacaron. Sigamos. ¿Se tildó? Bueno, vamos a ver el caso. Este chico es un futbolista de 28 años, juega en Europa, tiene el presente una relación a los 16 años, la taquicardia reentrante nodal, pero tiene palpitaciones esporádicas desde hace varios años. Y consultó por palpitaciones aisladas, sobre todo ante emociones. En muchas ocasiones antes de una competencia, por ejemplo, tiene palpitaciones. La próxima. Este es un electrocardiograma, que yo se lo mostré antes, que tiene el ritmo de la unión AB con la P negativa, pero esto estaba esto del 2012, la próxima. Este es del año pasado, donde tuvo una arritmia, que él tenía que jugar una semifinal de Champions y estaba, me llamó por teléfono, me estaba muy nervioso, tenía mucha palpitación. Por supuesto que estas cosas no las quieren decir, no son para decir de todos lados. Entonces él me llamaba a mí, él ya venía para acá para la selección, entonces lo teníamos que ver acá. Entonces, bueno, ¿qué vas a jugar? Porque, dale, sí. Bueno, esto cuando vino le hicimos estos electros, tenía esta transitoria, que es una grande, es una transitoria articular, la próxima. Este es un electro, bueno, como tenía las T negativas acá, en la anterior, mira la anterior. Es una T negativa acá, una T negativa acá, la próxima, que no la tenía, digo, a ver si está desarrollando algo ahí, pero le cambiamos la posición. La inspiración, las tesis normalizadas. Este es un Holter, en el 2011 tenía 544 de trasístole y ahora tenía 1500, que tampoco son muchas, aisladas en casa adulta. Pero bueno, le pedimos una resonancia. Bueno, la prueba de esfuerzo, una tenía que se utilizaba, el eco era normal, seguimos. paritales normales, dilatación de cavidades ventriculares compatible con el deporte que hace, sí. Ventrículo derecho normal, sí. Función sintólica conservada a los 12. Sí. Pero tenía esto, verse tardío cuando le poníamos el delgador. Es decir, había una imagen subepicárdica, inferolateral basal y medial, artículo inferior, articulateral del artículo izquierdo, compatible con fibrosis inferior. Con una mínima hipokinesia en esa zona. Es esta es la resonancia magnética de esto, donde se ve en una zona que tiene el ventrículo. No es del todo el ventrículo, pero es subepicárdico lateral. Entonces acá estamos con un problema. ¿Qué pasa con alguien que tiene trayectoria ventricular, pero no es tan sano? Tiene esto. Y está a un nivel de competencia donde es un despelote mundial, es decir, que no puede jugar más. Bueno, no sigue jugando. Lo hablé con los médicos de allá porque digo, le tenés que decir a los médicos allá para tener control. Estamos en contacto con ellos, se siente bien. Pasó un año, tiene tracito de a veces, ahora estuvo en el receso. Por supuesto, no tiene síntomas. Los síntomas son esporádicos cuando está nervioso. Es un gran problema también familiar cuando está nervioso que le aparecen las estrasíntoles. Pero bueno, tiene eso. Entonces empezamos, vamos a ver qué pasa con este hombre que es el Muchel de Bélgica, la próxima, junto con Laguerre, yo le mostraba antes, sí. Ellos tomaron a 7 jóvenes atletas asintomáticos que tenían parte de haberse tardío con cada uno. Allá está marcado lo que con este es mucho más grande, por supuesto, del que les mostré del fútbol. En estos había algunos que tenían T negativas, otros tenían arritmias ventriculares con ejercicio, la otra. Tenían extensas imágenes en toda la lateral del ventrículo izquierdo. 3 atletas tenían una arritmia ventricular sostenida. Y 2 atletas incluso tenían menos del 50% de contradicción, o sea, tenían alteraciones de la contracción. De estos 7, 3 los excluyeron. Pero que no, que con esto no hicieron nada, y 4 continuaron con el deporte, la próxima. El seguimiento fue de 3 años, 6 desarrollaron taquicardia ventricular o deterioro de la función, 1 permaneció asintomático, terminó su carrera profesional de ciclista, siguió entrenando, compitiendo como amateur, no tuvo nada. Ellos que concluyen que la presencia de realce tardío no es siempre benigna en los atletas. Pero ya sabemos, en la cara lateral no. Cuando aparece son manchitas en el ventrículo derecho, tal vez. En atletas asintomáticos, con arritmia ventricular, el realce tardío debería realizarse una evaluación intensa y comprensiva antes de su liberación para seguir cumpliendo. Ustedes piensen en esto y en el que tenemos antes. El que tenemos ahora todos es el anterior. Y vemos este a ver qué nos dicen de eso, no hay mucho sobre él. Nos dice una evaluación comprensiva. Integral. Sí, está bien, eso es decir, la próxima. Esta evaluación debería focalizarse en la aparición de arritmias con el ejercicio y una evaluación en la evolución de la función ventricular, tanto en reposo como en cuarzo. La próxima. En caso de seguir compitiendo, debería iniciarse un seguimiento estricto y educar al atleta en los signos. En definitiva, dicen lo mismo que hicimos nosotros. Es decir, bueno, algunos pueden, sí, otros no, no sabemos quién es sí, otro no. Es que yo creo que esto tenía menos, entonces no hay una guía que nos diga qué hacer. Entonces este tenía poco realce tardío, hace trascíntoles no eran tan fuertes, tenían 500, pero a veces tenía 400. Los síntomas son muy esporádicos. Y entonces lo dejamos de esta competencia. Ellos dicen eso, algunos sí, algunos no, muchos no lo contestan. Yo creo que sí es, acá hay que tener sentido común. Si el realce tardío es muy importante, las intrasíntoles son muy importantes, si tienen disfunción ventricular, es igual. Si no tiene nada de esto, podemos seguir y controlar. La próxima. Bueno, este es otro. Sols es un trabajo reciente también del año pasado que hicieron entre Alemania e Italia, entre las universidades, no estuvo delegado de Italia. tenían atletas competitivos que no tenían cardiopatía, pero tenían más de 500 por dentro. Sí, sí, ponelo. Y lo dividieron, hicieron un grupo con 35 atletas, 80% eran hombres, el RS era río positivo, y en el grupo B tenían también la RIVE, pero el RS era río negativo. Vieron los dos qué pasaba, los que tenían RS era río positivo y negativo. En el grupo C pusieron los atletas que no tenían ningún tipo de RIVE. ¿Sí? Y lo interesante de esto es ver los patrones de RS, dieron la resonancia, es decir, ver las imágenes. Esto es un tipo de reacción cardíaca, toda la pared lateral del ventrículo urinario. De todo, esta línea blanca, digamos. El 27% de los que tenían esto pertenecían, de los que tenían esto, tenían este tipo en el grupo A, es decir, los que tenían muchos de estos sectores. Poned el anterior. Los del grupo A, ¿se acuerdan que eran 35 atletas con la línea ventricular al 80%, más de 500 por día, la cosa? Y los sin los atletas con arritmia no lo tenían. O sea, el 27% eran los que tenían la línea ventricular. Ninguno en ese grupo control de atletas. Pero cuando había un patrón irregular, manchas así en el ventrículo derecho, cambiando el ventrículo derecho con el septo, que son estos. Esto en realidad, 39% del grupo A, y el grupo control tenían 10 atletas tenían. Es decir, hay que diferenciar cómo es el RS tardío y no decir tiene el RS tardío positivo nada más. Con el RS tardío positivo puede ser también el mismo como el otro. Es decir, sí, porque es el tercero. Entonces, ponen dos ejemplos. Esto es un deportista de parciales de 42 años, clasífero ventricular frecuente, duplas, con imagen de bloqueo a la derecha, o sea, son clasíferos que vienen del ventrículo izquierdo y tiene un eje superior, el eje superior también es de la pared del tigre del ventrículo izquierdo. En el seguimiento hicieron taquicardia ventricular sostenida y tenía esto que era la foto de la semejante. O sea, este tuvo muy mala evolución, tuvo una pericardia ventricular sostenida, pero tenía transitos ventriculares frecuentes y todo ese RS. La próxima. En cambio, acá teníamos un remero de 27 años con imagen del transítole de bloqueo a rama izquierda, dije inferior. El eje inferior, o sea, como el bloqueo posterior en el electro, eso nos dice que son del tracto de salida del ventrículo derecho. O un maratonista que es este, sin arritmia. ¿Y qué tenían estos? El que tenía ese transístole del ventrículo derecho, estas manchas normales de fibrosis, y esta mancha de fibrosis lo tenía un tipo normal, que era un atleta sin arritmia. Es decir, para el seguimiento fue 38 meses, 22% con patente esas cicatrices, esa cicatriz grande, tuvieron arritmias malignas. Y ninguno de los deportistas con RS tardío irregular o sin RS tardío que no llega a salir. La conclusión entonces es que el RS tardío con patente tipo estría, tipo cicatriz grande, puede estar relacionado con la arritmia maligna. En cambio, la arritmia con imagen del bloqueo de rama derecha y aparición con esfuerzo, y aparición con el esfuerzo incrementaría el riesgo de. Es decir, si la arritmia viene del ventrículo izquierdo y aparece con el esfuerzo y tiene el RS tardío, esa sería la más complicada. Las otras, seguí, la otra conclusión, es seguir. Bueno, no, esta es la conclusión de todo lo que les dije. Entonces, arritmia ventricular con RS tardío, hay que ver dónde es el RS tardío, hay que ver de dónde viene la arritmia y si se van a mejorar el esfuerzo. Eso es lo más importante. ¿Cuándo no tenemos una cardiopatía? Entonces, como conclusión de esto, las arritmias ventriculares no son infrecuentes en la atleta, la próxima. La mayoría está asociada a un pronóstico benigno, no impiden continuar los ejercicios, la próxima. Existen casos en que la arritmia ventricular puede ser la expresión de una cardiopatía, ya, por eso hay que estudiarlo, primero que hay que estudiar, la próxima. Ante la aparición de arritmias ventriculares es necesario profundizando los estudios, o sea, no dejarlo andar y listo, sino que hay que hacer de todo para que se andar y listo. Dale. La próxima. La morfología de la trayectoria y su respuesta al ejercicio son elementos a tener en cuenta en la evaluación pronóstica. La próxima. La presencia de raíces tardías como estrías extendidas puede confundirse con el peor pronóstico. Y la decisión de liberar o no al deportista de su práctica habitual de alto rendimiento surgirá del contexto clínico y de la evaluación profunda de los exámenes. El contexto clínico me refiero a todo lo que rodea a esto. Que se imagina es muy distinto ese contexto clínico. A mí sería lo mismo que alguien que hace un deporte amateur, o sea, afrontar todos los días de este caso que les acabo de presentar, que entrena todos los días muchísimo y todos los días está con mil cámaras de televisión encima. Son cosas diferentes. El estrés que genera todo eso empezaría a correr una por la plaza. ¿Alguna pregunta, doctor? Se lo van a derivar todo. ¿Qué tipo de patología es esto? ¿Lo que hay que descartar? Bueno, cualquiera de las mejores hepatitis, si son jóvenes, cualquiera de las mejores hepatitis tróficas, cardiopatigénica, anomalía de las arterias coronarias, miocarditis, secuelas de miocarditis, todo eso es lo que puede traer el sistema articular por su mercado. En realidad, cuando se hace el eco, lo que vas a buscar fundamentalmente es los espesores de las paredes y la función ventricular. Ahí vas a tener los diagnósticos de la. Y después, por supuesto, la cardiopatía isquémica, que puede ser aterosclerótica, se contrasa el tumor de 42 años, puede tener una lesión anterior. Ya se puede con esfuerzo, entonces está buscando la cardiopatía isquémica. O si es joven, una anomalía coronaria. Bueno, no lo puse acá, pero en algunos casos con anomalías coronarias también generan la duda sobre si se trae o no la arritmia. Bueno, si no terminamos acá. La semana que viene, respecto al examen.